Y seguimos en el noticiario de Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión de Conocoto, junto al grupo de teatro Ensayo, presenta este viernes 15 de noviembre la obra Las Cruces sobre el Agua. Un homenaje a los mártires del 15 de noviembre. Esta es una adaptación de la novela de Joaquín Gallegos Lara, que narra el hecho histórico en Guayaquil, acaecido el 15 de noviembre de 1922. Aquí se puede apreciar el diario vivir de la clase obrera de Guayaquil. Para hablar sobre este tema, esta mañana establecemos contacto telefónico con el doctor Rodrigo Astudillo, quien es coordinador de la extensión de Conocoto y nos va a contar los detalles. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias a usted por esta oportunidad de hacer conocer al público esta actividad artística que vamos a realizar por primera vez el mismo día 15 de noviembre, esta vez acá en Conocoto. Nosotros consideramos que el 15 de noviembre de 1922 es una fecha histórica, pero que no es muy conocida, especialmente por sector educativo. Por eso nosotros hemos organizado para hacer con los estudiantes de los bachilleratos de los colegios de Conocoto. Le cuento que ese día va a estar con nosotros el escritor Jaime Galarza Zavala, él va a dar la charla sobre el contenido histórico de la fecha, va a estar José Regato Cordero declamando unas décimas sobre la fecha y el teatro ensayo dirigida por el maestro Antonio Ordóñez. No es la primera vez que nosotros presentamos el teatro ensayo de la Casa de la Cultura aquí en Conocoto. Presentamos ya el éxodo de Yangana, presentamos el boletín y herejía de las mitas, por la buena voluntad y la colaboración que tiene con nosotros la Casa de la Cultura La Matriz, que siempre nos están colaborando cuando nosotros pedimos ayuda para hacer actividad artística y cultural en esta parroquia. ¿Qué debemos recordar en este siglo XXI sobre el 15 de noviembre? Nosotros debemos hacer que la gente conozca que la clase obrera nunca ha conseguido ningún beneficio en forma tranquila y pacífica por medio de los gobiernos. Siempre ha sido conquistas que han realizado con la lucha y a veces con sangre. Aquí en el Ecuador tenemos como ejemplos el 15 de noviembre de 1922, la masacre de Astra y algunas otras más. Nosotros debemos que nuestros estudiantes conozcan que el 15 de noviembre de 1922, cuando el movimiento obrero estaba bastante bien organizado en Guayaquil, había los sindicatos de los cacaoteros, los eléctricos, los ferroviarios, los estibadores, es decir, todos los sectores estaban organizados y organizaron una lucha para exigir mejores salarios y sobre todo la vigencia de las 8 horas de trabajo. Y fueron brutalmente reprimidos por el gobierno de José Luis Tamayo y el general Barriga, que era el que manejaba la policía en Guayaquil. Recuerdo que el presidente de la República le dice a este general Barriga: espero que el día de mañana usted me confirme que ha regresado la paz a Guayaquil, cueste lo que cueste. Y efectivamente, al siguiente día se indicaba que había regresado la paz, pero a costa de, algunos historiadores dicen 100, 200 y algunos hasta 1500 obreros que fueron masacrados y echados al río Guayas, abriéndoles los estómagos con las bayonetas para que no puedan flotar. Y entonces todos los años, los familiares, las esposas, los hijos de esos obreros tienen que ir al río Guayas y echar sobre la corriente sus ofrendas florales para recordar a sus seres queridos que murieron en busca de mejores días para la clase obrera del país. Estas luchas, sin duda, nunca deben perderse, doctor. Nosotros creemos que el espíritu valiente, especialmente de los sectores obreros del país, tiene que mantenerse, porque solamente así, con el reclamo fuerte, valiente, decidido, los obreros y los trabajadores del Ecuador y del mundo consiguen reivindicaciones justas. Hasta que no haya una una legislación adecuada que favorezca a los trabajadores, siempre tendrán que estar alertas para hacer valer sus derechos como sea. Doctor, Teatro Ensayo ha sido uno de los de las organizaciones que a través de las artes escénicas pues mantiene vivo, latente, para que las nuevas generaciones puedan conocer de este hecho que ha dejado marcado a través de la historia de nuestro país. Sí, nosotros reconocemos en el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura el mejor teatro del país. Recordemos que ya tiene más de 59 años de existencia. Para crear el Teatro Ensayo fue traído Pablo Pacioni, ese famoso director de teatro desde Europa, y él inició, y más tarde su discípulo y actor Antonio Ordóñez tomó la posta, y ahora usted ve que tiene un gran trabajo maravilloso con una serie de obras, y que lo importante es que son obras que están a beneficio de los sectores populares, porque el Teatro Ensayo recorre todo el país presentando sus obras. Yo le comentaba a usted que aquí en Conocoto hemos presentado, especialmente con los estudiantes, El Éxodo de Yangana, Boletín y Elegía de las Mitas, y ahora Las Cruces sobre el Agua, que son obras magistrales de la literatura y de la vida del país. Doctor, si bien es cierto, usted como educador siempre está muy cerca de los estudiantes, que son con ellos con los que se tiene que trabajar para que se vaya conociendo pues la historia de nuestro país. Sin embargo, también para esto está abierto para todo el público. Sí, sí. El Coliseo tiene cabida para 450 personas. Van a asistir el ciclo diversificado del Colegio Abelardo Flores, de la Giovanni Farinas. Y también va a haber público diferente, ¿no? Va a estar toda la autoridad de la Junta Parroquial, colectivos culturales que existe. Aquí está abierto al público, eso va a tener una gran aceptación. Y le cuento algo más, nosotros estamos como Casa de la Cultura Ecuatoriana formando una biblioteca para poder atender a los chicos. Y entonces Jaime Galaza Zavala va a estar presente ese día para entregarnos su aporte bibliográfico para la biblioteca, y él va a ser la persona que va a disertar sobre el 15 de noviembre. Eso es una cosa muy buena para los sectores populares, que la Casa de la Cultura salga de las cuatro paredes y se expanda a los cuatro horizontes del país. Es decir que, a más de la presentación de la obra, va a haber también la disertación de esa fecha histórica por parte del doctor Galaza. Sí, lo que pasa es que la obra no tiene más allá de 40 a 45 minutos. ¿Ya? Entonces, Jaime Galaza va a hablar un corto sobre lo que fue el 15 de noviembre. Y Antonio Ordóñez y Raúl Arias, que son poetas sánsicos, van a hacer un monólogo poético y luego la obra, y que completo no pasará más de una hora, hora y cuarto, para que los chicos puedan regresar a sus tareas educativas. Doctor, ¿y cómo les está yendo en cuanto a la convocatoria a ustedes en la presentación de las diferentes obras y también diferentes programas que ustedes están presentando? Nosotros tenemos una ventaja muy especial. Conocoto tiene una iglesia muy linda, con un espacio hermoso, y nosotros ahí hemos presentado conciertos de gala con la camerata, con el conjunto de cámara, con el coro de la Casa de la Cultura, no menos de unos tres con cada uno de ellos. El padre, nosotros le nombramos miembro honorario de la Casa de la Cultura, y él nos colabora en todo, y es la posibilidad de que él, a través del púlpito, invita a la gente, y nosotros generalmente esos conciertos de gala lo hacemos después de la misa, ¿no? Con iglesia llena, con público lleno. Tiene una gran aceptación la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, estamos dando talleres de pintura, de música, de teatro, de fotografía para los chicos. Ahora, con las cruces sobre el agua, esta obra que se va a presentar este 15 de noviembre, ¿hay otras actividades que ustedes van a ir desarrollando más adelante? Sí, sí, sí. Tenemos en 2 semanas más una tertulia literaria. Luego tenemos un concierto de villancicos con participación de los coros de aquí del Valle. Y estamos trabajando algunas otras actividades que estamos realizando. Hace 15 días tuvimos un conversatorio. Vamos nosotros a publicar un libro sobre la cultura viva de Conocoto, que lo hemos hecho como Casa de la Cultura con un equipo de investigación. El libro está ya casi concluido y esperamos que podamos nosotros lograr la edición ahí en la Casa de la Cultura y hacer el lanzamiento en el mes de marzo, que cumplimos 4 años de la creación de la extensión. Bueno, ¿y el aporte de quién la reciben para la creación de este libro en cuanto a textos? Bueno, nosotros tuvimos un aporte económico pequeñito, pero sí importante del núcleo de Pichincha que nosotros pertenecemos. Con esa conseguimos nosotros contratar investigadores, de gente de aquí, de Conocoto mismo, y un equipo de investigadores presentó ya el libro. Estamos ya puliéndolo, está completo y va a ser un aporte, va a ser el tercer libro que se ha escrito sobre Conocoto. ¿En estos 4 años? Sí. No, en todos los tiempos. Ah, en todos los tiempos, sí. Hay 2 libros anteriores a nosotros escritos sobre Conocoto. El nuestro es el tercero, pero el nuestro yo entiendo que está mejor realizado porque es hecho con un equipo de investigación que conoce el trámite para hacer estos trabajos. Bueno, y la publicación entonces sería en el mes de marzo, ¿lo harían en Conocoto o acá en la Casa de la Cultura? Nosotros pensamos que la publicación, la edición nos ayude la editorial de la Casa de la Cultura. El lanzamiento del libro lo haríamos en marzo acá en Conocoto para hacer con la gente, con el pueblo. Nosotros, es muy difícil hacer en Quito, la gente no va, pero acá sí son querendonos de su tierra. Bueno, doctor, entonces la invitación para que el público se dé cita este 15 de noviembre aquí al Coliseo de Conocoto para que puedan ser partícipes de esta obra. Sí, nosotros reiteramos, la invitación es pública, local es bien grande, para que puedan participar en esa obra que tiene un doble valor. Primero, Las cruces sobre el agua, que es una novela hermosa escrita por Joaquín Gallegos Lara y luego teatralizada por Antonio Ordóñez, donde se relata la masacre de nuestros compañeros maestros, obreros, en la ciudad de Guayaquil. Doctor Astudillo, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado y haber dejado ya hecha esta invitación para que el público de Quito y de Conocoto y de los alrededores puedan darse cita el 15 de noviembre hasta Conocoto y puedan pues disfrutar junto. El 15 de noviembre a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. En el Coliseo de Conocoto. Teatro Ensayo, quienes han presentado esta obra formidable. Muchas gracias. La gratitud es nuestra con ustedes que siempre están atentos al quehacer artístico y cultural, especialmente de las extensiones. Muy amables ustedes con nosotros.